Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos aquí con ustedes. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí estamos ya. Vamos a comenzar ya con este subprograma de asesoría. Muy buenas noches. Ya comienzan los saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias, gracias. La calificación de AMLO ya la dimos el... ¿Qué día fue? Me parece que fue el lunes pasado, ¿verdad? Dimos la calificación que le dábamos a AMLO como presidente, bajó a 7.3, me parece. Porque se ha visto un poco lento, ¿no? No tenemos nada en contra del presidente, ni mucho menos. Creemos firmemente en él. Estamos seguros de que su intención es sacar el país adelante, o al menos eso esperamos. Pero sí tenemos que aceptar que no ha tomado algunas decisiones correctamente. Y esperemos que pues cambie el rumbo y aplique pues todo esto que nos había prometido de entrada, ¿no? Vamos a ver, ojalá y así lo haga. Mientras tanto, esa es la calificación para las personas que nos preguntaban qué calificación estábamos dando al presidente. 7.3 en este momento, de acuerdo a la encuesta mensual del mes de abril, aquí en Defensa del Deudor SC. Mientras tanto, dice José Luis Navarro Cruz, qué buenas noches, el mejor programa. Muchísimas gracias, José Luis Navarro. Muy buenas noches para ti también. Israel Cruz dice que le debe un agiotista 50 mil pesos. Lleva 3 años pagando intereses al 10%, pero ya no puede pagar más. ¿Cómo negocia con él? Tiene firmados pagarés. Bueno, Israel, aquí la primera pregunta que te haría y que necesito que me respondas a la brevedad es la siguiente. ¿Tienes los recibos de los pagos que le has realizado? ¿Tienes los recibos de los pagos que le has realizado? Es fundamental, porque es la forma en la que vamos a demostrar que tú has pagado, que tú has estado cumpliendo con tu obligación para con esta persona, pero que ya te es imposible en estos momentos y que por lo tanto buscas llegar a un acuerdo, a un convenio de pago. Entonces sería indispensable saber eso, si tienes esos recibos. Y si los tienes, ¿cómo están configurados? ¿Sí señalan que van en relación a esos pagarés? Bueno, dice, mientras nos responde Israel, dice José Espinosa que agradece desde ya la respuesta a su pregunta. Debe 3 créditos que superan los $3,000. ¿Le conviene a alguna entidad financiera que alguna entidad financiera compre su deuda? Bueno, es que depende, mi estimado José Espinosa. Este problema que tú nos platicas sucede aquí en México. Te voy a decir por qué. Porque no es lo mismo manejar una situación como la que tú tienes en Estados Unidos, por ejemplo, que manejarla aquí en México. Son cuestiones legalmente hablando totalmente diferentes, financieramente hablando totalmente diferentes. Entonces, mi estimado José Espinosa, sería cuestión de que nos aclares ese punto. Dice José Luis Navarro que está tranquilo gracias a las asesorías de 14 mil pesos que debía. Ya solamente debe 3 mil pesos. Muy bien, felicitaciones, mi estimado José Luis. Qué gusto nos da escuchar esto. Saber que le somos de utilidad sobre todo, ¿no? Este programa ya va a cumplir 10 años de transmitirse, ya una década completa de estos programas de radio de asesoría para el deudor. Y de verdad nos da muchísimo gusto que a lo largo de todo este tiempo hemos ayudado literalmente a miles y miles de personas a liquidar sus deudas. De verdad es algo que nos llena de satisfacción. Felicidades, mi estimado José Luis Navarro. Dice que un jurídico Coperva, saludos. Mira, no es tanto, o bueno, sí tiene que ver mucho que sea algún jurídico en particular. Pero cuando hablamos de despachos de cobranza en general, el principal problema no es el despacho como tal, no es el despacho, no es la empresa, sino más bien es la persona que te toque, que vaya a realizar, que vaya a gestionar esta cobranza, el individuo en este instante. Porque, pues a veces te puede tocar un cobrador decente que sabe hacer su trabajo, que le interesa conciliar, que le interesa llegar a un arreglo. En ese caso, bueno, pues tienes mucha suerte, seguramente por ahí se podrá llegar a... Si por el contrario, que desgraciadamente es lo que sucede la mayoría de las veces, te toca un cobrador pues grosero, que no sabe hacer su trabajo, que busca sacar sus frustraciones de lo que está haciendo, bueno, ahí ya estamos hablando de otra situación completamente diferente y pues se tendría que manejar distinto. Por desgracia, repito, es lo que sucede la mayoría de las veces que nos toque un cobrador. Pues no sabe cómo realizar su trabajo, ¿no? Me están reportando que también a través de Facebook hay fallas. Entonces, hoy andamos, pero muy mal tecnológicamente hablando. La tecnología no nos está favoreciendo esta noche. Si de pronto se quedan sin audio en Facebook, esperen unos segundos y vamos a abrir una nueva emisión, una nueva transmisión vía streaming. Busquen en nuestro muro y ahí se la van a encontrar y se van a poder conectar. ¡Qué barbaridad! Que esté fallando así, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, mi estimado José Luis Navarro, aquí depende más que nada del cobrador que te toque. No te podría yo decir, son muy buenos, son muy honestos, seguramente si haces la negociación con ellos todo va a salir bien. No existe un solo despacho de cobranza, ninguno, con el cual yo te pudiese decir algo así. Ahí depende mucho del cobrador que te toque, la persona con la que vas a negociar. La persona que te va a estar llamando puede ser una persona honesta, que sabe hacer su trabajo, que lo hace bien, que está dispuesta a conciliar, a negociar, a llegar a un acuerdo, que te va a dar soluciones. O por el contrario, un mal cobrador que lo que te va a dar son problemas, te puede engañar, te puede mentir, todo con tal de sacarte dinero para que él se lleve su comisión. Así que mucho, mucho cuidado. Dice Fernando Cruz Victoria, le mando un saludo que... Una consulta, llegó a su casa un NIP de una tarjeta de crédito. El tema es que llegó con un nombre de una persona desconocida, pero con su domicilio. Posiblemente tomaron un recibo con su domicilio. ¿Eso le afecta a él? ¿Tiene que ir al banco a aclararlo? Bueno, no es necesario que vayas, puedes llamar por teléfono directamente al banco y hacerle saber esta situación. Porque el ir a una sucursal, ¿cuál es la función de una sucursal bancaria? La función de una sucursal bancaria básicamente es captar el dinero de los clientes y ofrecerle a otras personas ese dinero. Lo que van a hacer es ofrecerte sus distintos productos financieros. Es una tienda, básicamente un banco es una tienda donde ellos reciben dinero y ese mismo dinero que reciben se lo venden, se lo prestan a otras personas. Ese es el producto con el que comercian. Entonces, en los bancos no vamos a encontrar una solución de carácter administrativo como este, donde nos está llegando un documento a un domicilio de una persona que no conocemos. Ellos no tienen esa capacidad. En el banco nada más hay ejecutivos de cuenta, hay encargados, hay cajeros, o sea, el personal necesario para poder colocar líneas de crédito, créditos hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito. Y por supuesto captar el dinero de los ahorradores. Ellos no te van a dar una solución en ese sentido. Por eso muchas personas nos dicen, es que me llegó una carta convenio, por ejemplo. Voy al banco a verificarla, no, porque en el banco no existe ninguna persona que tenga la capacidad de poder validar un convenio. Tampoco hay ninguna persona que pueda solucionar un problema como el de Fernando. Lo que hay que hacer es llamar a la unidad de atención especializada de ese banco y hacerle saber esta situación. Ya mediante esa llamada, Fernando, serás canalizado con el personal adecuado para que puedan ver qué está pasando ahí y pues si es posible, pues avisar a la persona cuyo nombre aparece en ese documento. Digo, es poco probable que lo hagan, también sabemos cómo trabajan los bancos, pero es lo que tendrías que hacer, el ir a una sucursal, no nada más vas a ir a perder tu tiempo, te van a decir... Mire, ahí al fondo hay un teléfono, tómelo y llame a la unidad de atención especializada. Es lo que te van a decir. Entonces, ahórrate el viaje y mejor llámales de una vez directamente. Los teléfonos de las unidades de atención especializada de todos los bancos los van a encontrar en sus páginas de internet, en sus páginas oficiales de internet. Ingresen a sus páginas de internet y ahí van a poder ubicar esa información. Dice Fernando, ah, ya lo leímos, dice Clever Polanco, que nos manda saludos. Muy buenas noches, Clever. Israel Cruz nos dice que no todo ha sido a la palabra, que no, todo ha sido a la palabra. Cuando le ha dado su interés, solo ha sido sin ningún recibo. ¿Cómo negocia con él? Bueno, es que mi estimado Israel, aquí desgraciadamente volvemos al punto que hemos mencionado ya mucho en este programa, y evidentemente pues tú no lo sabes, pero es fundamental que ustedes se respalden. No es posible que ustedes realicen un pago por un dinero que les prestaron, cuando ustedes pidieron el dinero prestado, ¿se los prestaron de palabra? Pues evidentemente no, los hicieron firmar un documento, un contrato de apertura de crédito, una letra, un pagaré, como es el caso de Israel. Este señor no te prestó confiando en tu palabra. Por lo tanto, es tu derecho hacer exactamente lo mismo. Tú no pagarle confiando en su palabra. Porque, ¿en qué posición te encuentras en este momento, mi estimado Israel? Básicamente te encuentras en la posición de que no hay forma de demostrar, de probar, que tú hayas pagado un centavo. Así, literalmente. No hay manera de demostrar que tú le has dado un peso a este señor. Es tu palabra contra la de él, y él tiene un pagaré firmado por ti. Ante la ley, eso vale muchísimo más que la palabra. Ese señor podría demandarte mercantilmente y exigirte el total del pagaré más los intereses que se hayan acumulado, argumentando que tú jamás le diste un centavo. Así de sencillo, en esa posición es donde te encuentras. Ahí es donde estás parado ahorita. Y es dificilísimo negociar así. ¿Qué podríamos ofrecer? Ese señor está encantado. Le estás pagando sin que te dé nada a cambio, ni siquiera un recibo. Tú le sigues debiendo lo mismo más los intereses que se hayan acumulado ante la ley. ¿Qué factor podríamos utilizar a tu favor? ¿Qué podríamos argumentar? ¿Qué podríamos decirle a este señor para que le interese negociar algo contigo? Eres una mina de oro para él. La mina perfecta, porque ni siquiera te ha dado recibos. No hay ningún documento que respalde los pagos que has hecho. Obviamente no va a querer, va a decir, bueno, pues si no me pagas te demando y te quita las pocas o muchas cosas que tengas. No sé por cuánto sean los pagarés, no sé qué tasa de interés tengan, pero básicamente ese es tu problema en este momento. No hay forma de demostrar que le has dado un centavo. Entonces, pídele los recibos, no te los va a querer dar, obviamente. Nos pones en una situación complicadísima. ¿Cómo te podemos defender? ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo que tienes que hacer es hablar con él, exigirle esos recibos, que te extienda un recibo por el total de lo que le has pagado hasta la fecha, y hacerle saber que te encuentras en un estado de insolvencia, que no vas a poder pagarle más, que lo ideal sería llegar a un acuerdo, a un arreglo. Ya lo hemos dicho también muchas veces en estos programas en el pasado. El negociar con un banco es relativamente hablando fácil. ¿Por qué? Porque un banco no se lo toma personal contra ustedes. Para un banco ustedes no son nada más que números en pantallas de computadora. Ellos no saben quiénes son, no les caen ni bien ni mal. Para el banco ustedes no son nada, como un ser humano se podría decir. Son un número y ya. Maneja protocolos estandarizados para negociar con base en eso. No hay sentimientos, no hay de que me cae mal, no hay de que me cae bien. A todos los trata igual el banco, dependiendo su perfil como clientes con ellos. ¿Qué es lo que pasa con un usurero, con un prestamista? ¿Qué es un individuo? Es una persona que los conoce personalmente. Es una persona que tiene sentimientos y tiene su carácter. Puede ser que ustedes no le caigan bien y eso afecta totalmente la negociación. Va a querer su dinero más todo lo que les pueda sacar. Lo contrario, que ustedes le caigan muy bien al acreedor, al usurero, al prestamista, que sean amigos y que tomando en cuenta esa amistad, a veces hasta son familiares, tomando en cuenta esos lazos familiares, se pueda llegar a ese punto en el que se pueda acordar algún plan de pagos o algún descuento. Pero sí, nos la pones muy difícil, mi estimado Israel. Si de por sí negociar con el banco a veces es complicado, y eso que no hay sentimientos de ningún tipo. Imagínate tratar de negociar con un individuo y luego súmale a eso que no tienes documentos que demuestren que le has pagado nada. Complicadísimo, complicadísimo. Dice José Espinosa, que es de Perú, son tres tarjetas de crédito. Ah, mira, mi estimado José, nosotros somos una organización de ayuda al deudor que ya tiene una década trabajando en México. Nosotros nos basamos para dar esta ayuda, esta asesoría, esta protección en las leyes vigentes dentro de la República Mexicana, las leyes mercantiles y comerciales. Lo que necesitas hacer tú, mi estimado José Espinosa, es acudir a alguna organización similar a la nuestra o con algún abogado que te ayude de acuerdo a la legislación vigente en tu país, en Perú. Que sería muy irresponsable de mi parte. Yo desconozco por completo la legislación de tu país en lo general, ¿no? Tanto en lo comercial, en lo mercantil, como en todas las demás ramas de la ley. Desconozco por completo cómo se maneje la situación en Perú. Entonces sería muy irresponsable de mi parte que yo tratase de darte una asesoría sin saber bien en lo que te estoy metiendo. Mi consejo es, acude con un abogado o busca alguna organización similar a la nuestra allá en Perú y busca el apoyo en tu país. Porque la asesoría que yo te dé aquí no te puede, a lo mejor no te sirve o peor aún, a lo mejor te perjudica. Mucho cuidado, es importantísimo. Y yo sé que nos escuchan muchas personas de distintas naciones, porque tenemos un mapa en el servidor y ahí nos dice desde qué países nos están escuchando. Y hay gente que nos ha escuchado hasta de China. Hay gente que nos escucha desde Reino Unido, muchísima gente que nos escucha de Centro y Sudamérica, muchísima gente que nos escucha en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, por ejemplo, en San Francisco. Bueno, nos escuchan de muchos países. Pero todas esas personas que nos escuchan de otros países, primero les agradecemos infinitamente que nos escuchen. Muchas gracias por sintonizarnos. Pero sí es importante hacer hincapié en que las asesorías que aquí damos, todas las asesorías que aquí damos, se basan exclusivamente en las legislaciones mercantiles y comerciales vigentes dentro de la República Mexicana. Solo sirven para México. No traten de adaptarlas a sus países, porque podría resultar contraproducente. Busquen asesoría especializada de acuerdo a las leyes de sus países. Básicamente es eso. Luis Grijalva, le mando un saludo, muy buenas noches. Ismael Castillo, también muy buenas noches. Dice Renick Op, que cuando se realiza una reversa de quita, ¿cuánto tiempo tardas en salir del buró de crédito? Ya que en ese mes realizó la misma. Reversa de quita. Bueno, ¿qué podría ser una reversa de quita? Que pagues el saldo remanente. Cuando uno paga con quita, una quita no es nada más que un descuento. Si ustedes deben 100 mil pesos, por ejemplo, banco les aplica una quita, pues la quita básicamente es un descuento sobre el monto adeudado. De esos 100 mil pesos les ofrece una quita para que liquiden con, por ejemplo, el 20%. Eso es el 20% de descuento. El saldo pendiente, en este 80 mil pesos, se consideran como un saldo remanente. Es un saldo que no liquidaron, pero que el banco entre donando, ya no se los va a cobrar. El problema de pagar con una quita afecta el historial crediticio de las personas. Si la negociación no se realiza adecuadamente, tiempo sin pagarle al banco, por ejemplo, su deuda, y se hace una quita, se realiza una negociación para que paguen con ese descuento, pues ese saldo remanente les va a afectar en su historial crediticio por algún tiempo. Dependiendo del monto de pagar, pues pueden ser unos pocos meses, pueden ser 1, 2 o 3 años. Depende de muchos factores. Bueno, en este caso que nos comenta Renick, lo que está fallando mucho Facebook, que tengan cuidado con eso porque se está cortando bastante. Por favor, avísenos para poder revisar. Bueno, continuando con Renick, lo que yo entiendo es que ya no quisiste pagar con quita y pagaste el saldo remanente que tenías. El banco, al aceptar esto, está aceptando que le estás liquidando ya la totalidad de la deuda. Y por lo tanto tendría que modificar tu calificación en el buró de crédito, que pasaría de regular por haber pagado con una quita a buena. Teóricamente tarda en actualizar el buró de crédito como plazo máximo, porque todos los meses los bancos reportan las distintas cuentas que tienen con todos sus clientes, ¿no? Sino con sus clientes en general, reportan pues, que algunos están pagando bien, que otros están pagando pues tarde o que ya no le están pagando, todo eso reportan todos los meses. Entonces, Renick, si tú les pagaste completo, Ellos tendrían ese plazo máximo de 30 días. Esta situación a la institución financiera en cuestión, al banco, perdón, al buró de crédito. El buró de crédito refleje esto en tu historial crediticio. Entonces, el tiempo máximo. Dice que este mes realizó la misma. Pues toma en cuenta. Obtén tu reporte de crédito especial y ya se tendría que ver reflejada esta situación en tu historial crediticio. Dice José Manuel Sli que los intereses moratorios, ¿hasta qué porcentaje son legales? Mira, desgraciadamente, por administraciones pasadas, no sé la nueva qué es lo que vaya a hacer al respecto, pero las administraciones pasadas dejaron que las cajas populares y las financieras hicieran lo que les diera la gana. La nación en algún momento determinó que el interés moratorio máximo que podrían cobrar los bancos era del 37.4%, me parece. Ese sería el interés moratorio máximo, pero no quedó del todo claro, porque a la fecha, hoy en día, existen muchísimas financieras, sobre todo esas que operan por internet, que son microfinancieras que prestan 4 mil pesos, por ejemplo, que cobran tasas de interés ordinarias del 400% anual y moratorias que andan sobre el 50% mensual. O sea, unas cantidades exorbitantes, absurdas. Desgraciadamente así es como funcionan las cosas en México, repito. Esperemos que haya un cambio en este tipo de cuestiones, porque en realidad se podría pensar, así es, y aquí en México tendría que ser también así, que eso es usura. Y sí lo es. Que alguien preste dinero y cobre una tasa de interés, eso es ser usurero. Tasa de interés del 400%, para mí en lo personal, aquí y en China, pues es una tasa de interés absurda, porque si te prestan 1,000, en un año les vas a deber 4,000 pesos.